Track 28. Claro, te ayudo. ¿Sabes dónde podemos encontrar a la gata? Está arriba. Seguime, pero no te alejes. Cuando nos encontremos con la gata, apretala con fuerza. Seguís a Leticia escaleras arriba y a lo largo del vestíbulo superior hasta llegar a una habitación en la parte trasera de la casa. En el cuarto hay una máquina de coser, un telar y una mesa. También hay un sillón cubierto con un forro floreado. En él, profundamente dormida, ves a una gata negra. Alzás a la gata y después de bajar ágilmente la escalera, recorres las habitaciones interiores hasta salir por la puerta de la cocina. La gata trata de arañarte y de desprenderse de vos, pero la sostenés con fuerza. Leticia abre la puerta de la cocina y vos salís a la brillante luz del sol. La gata empieza a ronronear. Leticia baila a tu alrededor. Se rompió el maleficio. Me salvaste. Martín y Lucía se te acercaron corriendo. Les sorprende verte en compañía de Leticia y con la gata en los brazos. Ninguno de los cuatro advierte que se les acerca un hombre robusto hasta que el individuo se encuentra casi junto a ustedes. Es Javier, el cuidador. Todos lo miran con expresión preocupada, pero él esboza una sonrisa. Siempre supe que alguien conseguiría romper el maleficio. Vos lo lograste. Te lo agradezco de todo corazón. ¿Romper el maleficio? ¿Y cómo? ¿Dónde está la señora Merton? No comprendés. La tenés en tus brazos. Ella misma se convirtió en gato y esta vez definitivamente. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.